Campeón Boquita, qué grande, felicitaciones. A todos los boquenses. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, espectacular. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Noche de... Dueto. Featuring. ¿Y terceto? Ah, puede ser. Eso cuarteto lo puede... no, ¿no? No. Tengo una pregunta acá, el operador de Boca. ¿Por qué lloraba el árbitro? ¿Por qué será que lloraba? ¿Por qué lloraba el Darío árbitro? ¿Darío Herrera no fue el que tuvo todo el problema de la final del panadero? ¿Qué pasó? Yo vi cuando lo enfocaron al peladito, lloraba. Digo, ¿viste? No. ¿Gas pimienta de vuelta? No sé. Quizás, ¿no? Nadie me lo supo responder hasta ahora. Marco Rojo fumándose un... No sé qué era, ¿eh? Acá me dicen cigarrillo, un Philip Morris. Le manda cervecita, tranqui, está bien. Hay que festejar, pero no tanto. Claro, no, además siendo como estábamos hablando con el señor Pulpo, que... Golazo de Fabra, sí. Golazo del arquero de Tigre, medio pelo para abajo, igual que Tigre, mucha sí, ¿no? fuerza no chicos, hizo, pero bueno. Chicos, quiero contarles que... Somos tan famosos que nos cortaron la señal. Que Facebook nos corta cuando hablamos nosotros. Está bien. Bien, lo que acabamos de escuchar es Give It To Me, Madonna y featuring Pharrell Williams, que en ese momento, que en el 2008 para arriba, creo que hizo mucho featuring con un montón de bandas. Sí, yo tenía uno para poner también, que después bueno, lo vamos pero a... lo podemos poner. Después igualmente. Lo vamos a escuchar seguro. Hizo dos temas con Daft Punk. Hizo Get Lucky y la otra. Esa también. Sí, Parren. Pharrell Williams, que es un gran escritor y productor, ¿sí? ¿Escritor? Escritor y productor, autor de las canciones. No es ningún tontín, ¿eh? Es como el Pablo Lescano de Estados Unidos. O como Pitbull, ¿viste? Que sale menos mal, ese aparecía en todos lados. En todos lados, ese Pitbull mordió en toda la discográfica. Nos puedes llamar al 1164-007047 y nos dejas tu tema de estos duetos, tercetos, featuring. Tenemos de todo, ¿sí? De todos los tiempos. Tenemos de acá nacional, internacional, que hay muchas cosas que se nos van a ir imaginando al momento que vayamos pasando, ¿sí? ¿Sabes que estoy pensando que había? Lo voy a buscar porque es difícil de encontrar. Había un tema hecho por los Stones con los Beatles. ¿No? Stone con los Beatles. ¿Miró? Estaba David Bowie con los Stones. Sí. Y no me acuerdo más. Así que bueno, nos mandan un mensajito al 1164-007047. Sí. Se tildó el Family Game. No, se tildó el Family. Sacarle casé y soplar. No, estaba pensando de que los Rolling Stones con David Bowie, ¿en qué momento? El Mick Jagger, nada más. Mick Jagger. Ah, sí. Pero no Rolling Stone, Mick Jagger solista. Es lo mismo. Por eso me quedé. Decime la diferencia. Sí, sí, está solo. Mick Jagger, no está con todos. Le saca a los Rolling, le saca a Mick Jagger, ya está. Ya está. Sí, sí. Lo mismo que los pericos, le sacaron. Sí, a vos te parece. Y bueno, con los pericos tenemos algunos. A mí igual me gustan los pericos. ¿Te gusta? Sí, sí, sí, me sigue gustando. A mí no. Pero bueno, no es la misma impronta la de Juanchi que lo que era el Baiano. Que me disculpe, Juanchi. Pero igualmente, el Baiano también, al irse de los pericos, perdió muchísimo. Sí. Sí, también. Sí, sí. O sea, las cosas van juntas o no van. A Vicentico. Vicentico mucho no triunfó estando solo. ¿Sí? A mí igual. Solo. ¿Te gusta solo, Vicentico? A los fabulosos le saca. Vicentico y ya está. No. Por más que cante el que cante. Viste que hay gente que es irreemplazable, digo. Irreemplazable. Yo, por ejemplo. Claro, vos yo. Con los. ¿Quién hace las mil voces acá? Claro, vos. Daniel Agostini con Sombras. Sí. Malagata con Antonio Ríos. Ahí está, ¿viste? Da más gratis le saca a Pablo Lescano. Y chao, pero Pablo Lescano. Pagan todas. Che, y Pablo Lescano puede ir a cualquier lado también. Sí. Y no tiene problema. O sea, ¿sí? Buscanos en. Bueno, por ejemplo, los Beatles cantaba John Lennon, McCartney. Bueno, ahí poco zafaba. Pero me parece que hay grupos como, por ejemplo, Rolling Stone sin Mick Jagger tampoco. Ahí sí, sí, no. Mira, Guns N' Roses, así como le dan todo a Axl Rose, no es nada, sí, pero no se va a poner a cantar Slash, tampoco. No le conocemos la voz de Slash. No, ni la cara se le conoce. No, Slash es como algo. Los rulos. No. Sí, nada más. Buscanos en Play Store o en App Store como Radio Box, la de logo negro, la que no pesa nada. Y si no, encontrarnos en www.fmradiobox.com. Y si no. En la frecuencia modulada Vox 102.9. El otro día fue el día de la escarapela. Sí, es el día de escarapela. Y toda esta semana es la semana de mayo. Pasado mañana, 25 de mayo. No tenemos ninguno, mirá vos que somos nosotros acá que nos ven. Yo tengo la escarapela, está escondida. La escarapela. El día de la escarapela se lava, dice. Está la lavadita de Sanita. 11-64-00-7047. Me saqué los anteojos porque estaba como que me tiraba sí, la cara. Sí, eso es lo que está impidiendo. Me estaba impidiendo hablar. Me estaba apretando la cabeza. Bien, entonces acordate, del otro lado, estamos escuchando por escuchar los mejores duetos de todos los tiempos, estos duetos que quedaron, ¿sí? O que vienen nuevos duetos. Yo estaba mirando Nace una estrella. Ni. Nah. Triste la película. Ni. No me gustó. ¿Qué es Nace una estrella? La de Lady Gaga con... ¿Cómo es este con hombre? Con el francotirador. Chris Bowling. Bradley sí. Cooper. Chris Bowling, cualquiera. Chris sí. Bowling. Está jugando al bowling. Bowling. Bradley Cooper. Eso. Una historia que en realidad la agarré empezada. Tampoco sí. De ahí es donde Silvia sacó la canción la otra vez, que exacto, estaba muy buena. Exacto, sí. Sí, que ese es un dueto sí. También. El tema sí, lindo. Pero bueno, eso después tal vez podíamos pasarlo. Bueno, me vi el documental de José Luis Cabeza. Me interesa verlo. ¿Qué está onda? Bueno. Es una hora y media. Una hora y media. Ajá. Les muy quiero buena. Informar a la gente que están todos libres. Tuvieron 4 o 5 años y los largaron a todos. Los que habían matado. Todo por una foto. El que le pegó los dos tiros y todos los... Todo por una foto. Los responsables. Todo por una foto, claro. Foto, sí, se metió con alguien que no... Que no era, era bastante complicado. Sí, para mí está vivo ya. Sí, ahora. Yo también pienso que está vivo. Sí, ya. Pero ¿por qué? Yo esa parte me la perdí. El único que dijo en el documental que no está, que se suicidó es el Cabezón Duhalde. Que era el que tenía los problemas con Jabrán en ese momento. Ah, por eso él estaba a favor de Cabezas. ¿Quién? Duhalde. No. Pero lo ayudó a la familia de Cabezas a que salga la... Sí, bueno, sí, una pantalla. Pero no, está pero todo estaba ahí. Estaba todo ahí medio todo mezclado. Entrelazado. Sí. Muy bueno, así que lo puedes ver por Netflix. Y esta semana, 27 ya se estrena el primer volumen de Stranger Things, que se estrena en dos volúmenes, 27 de mayo y 2 de julio. Así que sería el final. Todo final tiene un principio. Es el título. El título. Todo final tiene un principio. Che, fui a ver Doctor Strange. ¿Y? A ver, ¿gustó? Decime. Sí, creo igual que le faltó un poquito. ¿Cuántos arielitos le das? Un 6. ¿Viste? 6, 7, está bien. Carlitos sí. Le dio 7, Carlitos, y él le dio 7 más celitos. Esperaba un poco más. No sale esto en la transmisión de Facebook. Quedó un box, no sé por qué. Porque se acaba de cortar la transmisión. Bueno, ya en cualquier momento volvemos. Me parece que le falta un poquito. ¿Qué es lo que le faltó? No sé, es como que no... Sí, no falta un... Le dieron mucha pila al multiverso, le dieron mucha pila a los personajes que iban a ver. Y no, quedó ahí como viste, que... ¿Vos viste los Illuminati? Los Illuminati estuvieron minutos. Un pestaneo. Minutos. Un pestaneo le duró. Che, hay nuevos billetes, ¿eh? Sí. Escuché que iba a haber nuevos billetes. A partir de hoy San Martín de mañana es el se de presentan. Mil. No sé, hoy el presidente hizo hoy. Un acto. Ajá, entonces hoy se presentó. Sí. Okay. San Martín creo que está en el de 1000, ¿puede ser? No sé. No, bueno, igual a mí no me parece mal que pongan los próceres. No me parece mal. Para mí fue un error haber sacado los próceres. Me parece que eso de por sí era correcto. A mí no me disgusta. A mí no me importa. Total es plata y la tengo que... Mientras haya plata, ya está. Pero lo que sí, haya en el dibujito. Sí sé que cambiaron a todos los denominaciones por próceres. Tendrían que sacarle 5 luquitas ya, ¿viste? Y es que ya que te dan 5.000 pesos como no tener plata, Marcelo. Dame aunque sea de 100, así que aunque sea, parece que estuviera más. Y estamos en el medio. Después, ¿viste? No. Que después viene el de 5.000, 100.000. Decían y de que iban a sacar 000. Uno de 5.000. ¿Decían que iban a sacar uno de 5.000? No sé todavía, no creo que... Sí, se van a resistir. Se van a resistir. Bueno, vamos a ir con el segundo dueto, ¿sí? De esta pareja que es icónica de lo que es el cine, ¿sí? Esta película que no tuvo mucho éxito con respecto a la taquilla, pero sí con los protagonistas que estuvo, que son Olivia Newton-John y John sí. Travolta. Vos sabés que este tema es mi preferido. Sí. Vos sabés que lo amo. ¿Sí? ¿Quién va a estar en el de 100 pesos? Adivina. ¿Quién va a estar? Eva Perón. Eva Perón va a estar en el de 100 pesos. Ese va a ser mi preferido. Claro, voy a juntar Perón, de eso. Pero el de Eva Perón no estaba ya. No. Yo me acuerdo que Eva Perón estaba en un... ¿No estaba en un billete? Creo que sí, estaba, ¿no? En uno de 100. Sí, en el de 100. Ah, lo volvió, verdad, a poner. Mira. Claro, nueva edición sería este. El de 100. Ah, y ahora me voy a fijar los de 100. Mirá, ni presté atención. Güemes, creo que están de 200 pesos. Sí, y el de 1000 va a estar San Martín. Me parece bien. Belgrano también va a estar, que nunca estuvo en ningún billete, pobrecito. Belgrano, lo querían que poner, lo a Maradona en uno, pero no, al final no. Sí, pero pobre, lo habían sacado, pobre Belgrano, ahora volvió. En el de 5 pesos estaba, pobrecito, lo sacaron. Que vuelva de vuelta a Belgrano, que vuelva de vuelta a San Martín. Roca, que estaba en el de 100 antes, porque el de 100 Chorrincha, era. ¿Chorrincha cuál va? Ah, pobrecito, Roca. Hernán Bande le dicen billete de 100. ¿Por qué? Porque tiene la cara de Roca. Ahí está, mirá, tenés está. A Eva Perón. Claro, pero en este, bueno, cambiaron el dibujito. El dibujito. Y bueno, ahora no sé qué van a poner entonces. Cambiaron el diseño nuevo. El 3D. Diseño nuevo, en 3D. Se le van HD. A... Bueno, vamos a ir entonces. Así con eso me compro un Guaymallén. No, está 40 pesos el Guaymallén. Cerca de mi casa. Te compras 2.5. 2.5. Olivia Newton-John and John Travolta con You're the One. Dale, y después volvemos con más Insomnia. Dale. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia. La regla es no dormirse. Rock me Amadeus. Rock me Amadeus. Doctor Seuss, Doctor Seuss. Sí. Doctor Seuss, Doctor Seuss. Bien, vamos a ir un poco con los estrenos de cine. Sí, Top Gun Maverick, este jueves, miércoles, jueves 26. El jueves 27 se estrena Maverick. El Top Gun, ¿no? Dos, ¿no? Está después de cuántos años. Para ver años? El cine también, Asesinos sin Memoria. Sí, del señor Liam Neeson. Sí, ahí está. ¿Viste la propaganda? La fue a ver mi vieja también. ¿Y? ¿Muy buena? Sí. Bueno. ¿Dónde está esa? Lástima que tuvo una urgencia en los últimos 5 minutos y se perdió el pie. Oh. ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Pobre Mari! Se pero trata... Bueno. Alex es un sicario que se convierte en el objetivo de su organización por negarse a cumplir un trabajo. Mientras huye de ellos, el FBI, el Servicio de Inteligencia Mexicana... sigue sus pasos, alertados por el reguero de cadáveres que deja por donde va. Yo creo que el señor Liam Neeson sirve para este tipo de películas. Sí, ¿no? Sí, sí, olvidate. A full. Arrancó con Búsqueda Implacable ahí. Sí, lástima la 3. No me gustó la 3. En la lista de Schindler, ¿cuántos años tenía? Sí, porque es grande. 20 ya, años sí. Tenía. Ahora vamos a ver. Después está Sonic 2, la película. Inclusive tiene una... anterior a la ¿cómo lista? ¿Cómo se llamaba? Que nada que ver, es de la época de Escocia. Sí, tiene. A ver cuántos años... En... la guerra de Escocia. ¿Eh? La... tiene 70 años. ¿70 años? Y mide 1,93. Sí, alto se es, nota ¿eh? Que es alto. Mirá sí, vos, sí. Liam Neeson, tuvo Búsqueda Implacable, Black Light, La Lista de Schindler. También estuvo el, Riesgo el Bajo Star Wars. Cero, El Protector. Es verdad. Él era bueno. Jar Bean. Él era el bueno. Era, sí, que después desaparece. Sí, como que muere, bueno, no desaparece, pobrecito. A mí hace tipo de Escocia me gusta Corazón Valiente. Ah, oh, sí, Mel Gibson en esa está... Hay película. Una de Mel Gibson nueva en Netflix. Ah, con el de Rápido y Furioso. Con sí. El, sí. Con el negro de Rápido y es Furioso. Es de acción, sí. Ahora lo vamos a ver bien, porque no quiero tirar por tirar. 11-64-00-7047. El Facebook no nos está permitiendo ser felices. Estamos desde directo en vivo... demasiado. En vivo y en directo, ¿no? Estamos por Instagram. Tu Instagram, Marcelo Galateo, ¿sí? Bueno, que nos otro... quiere ver mal, que me quiere ver a mí. Sí, porque él está así, nosotros nos salimos. Justo acá se me ve donde me falta el dientito. Mira. Ahí está, hay que poner ese diente postizo. Sí, está carito. Un belén. Que Carlito vino. ¿Viste las chicletes? Sí. ¿Te acordás? Vino la otra vez dientes. Porque, bueno, tenía todavía dinero. Pero... ¿existen las chicletes todavía? ¿Sabes que no sé? ¿Existen los chicletes? El de cajita amarilla que parecía un confitado. Sí, los confitados. Bueno, lástima que no me está escuchando mi compañera, pero tuvo el bebé, mi compañera, así que le estoy mandando felicitaciones. Clarita nació ya. ¿sí? Después de un tiempo bastante largo que estuvo acostada, ¿sí? Estuvo medio complicada. Qué lindos son los nacimientos. Un nacimiento es... Debe ser lindo, sí. Sí, nacimiento. Sí. 11-64-007-047. Hoy estábamos hablando con Poli. ¿Te acordás de los trenes de antes, el Roca de antes? Los asientos. Esos sí que eran cómodos. Esos de, eso, sí. De cuero marrones. Ahora que le movías el respaldo de acá para allá. Sí. Qué cómodo que eran esos. Estaban mortales. Sí, la verdad que sí. Ahora te toca... Ahora hace rato que no viajo. No sé cómo son los... Los eléctricos, si son cómodos. No, ¿cómo son los eléctricos, señor Ariel? Yo la verdad que viajo normal. Los asientos son más parecidos a lo que es el asiento del colectivo. De los colectivos, que tienen poco acolchado. Sí, nada, prácticamente. O sea, pero no son incómodos. Igual. Creo que un momento le habían puesto de chapa, ¿no? Sí. En los trenes. Sí. Ay, sí, también eran... No sé. Bueno, la película se llama... está en Netflix... 2022, se llama Instinto Peligroso, que está el señor Kevin Durant, el señor Tyrese Gibson y Mel Gibson. Sí. Es la última película que dice, para investigar el misterio detrás de la muerte de su hermano, un hombre en libertad condicional se muda a una isla donde hay una pandilla, ¿no? Y tiene que meterse dentro de esa pandilla, así que Instinto Peligroso. La recomendada, sí, 2022, 1:39. Está bien, ¿sí? Está bien. Ahí. ¿Quién mató a Sara? Si vieron la serie ¿Quién mató a Sara? Para recomendar. Está todavía nunca la empecé a ver. Está buena está las dos primeras. Después como que la tercera está bien. No la alargaron ni nada. No. Está bien. Después en primer lugar está en... Está Jack Renaud, ¿no? En la última. Sí, se habla muy bien el español, Perfecto. Pero sí. Increíble cómo habla. Mexicana es la serie. Mexicana, exactamente, sí, mexicana. Buena. Así que les recomiendo, ya salió la tercera temporada de ¿Quién mató a Sara? Sí, que realmente después uno se da cuenta qué es lo que pasó realmente. ¿Quién mató a Sara al final? ¿Quién mató a Sara? Bien, vamos a ir al próximo dueto de esta noche. ¿Quién Sara? Un señor que estuvimos hablando, el señor Mick Jagger, y otro señor que está en las estrellas, porque vive ahí dentro de las estrellas, el señor David Bowie. Hicieron este dueto, se decía que tenían un romance. No, ¿quién? En un momento. Mick Jagger y David Bowie en un momento estaban tan pasados de drogas que dicen que pasó algo ahí, ¿eh? Como en el ascensor con el bambino. Con Rod Stewart y Maradona, sí, Coppola. Todo junto. Vaya a saber era qué pasó. Una cantidad de falopa impresionante. Dios mío. Vamos entonces con transpiraba Mick... el ascensor. Sí, Mick Jagger y David Bowie están bailando en la calle. Dancing in the street. Dale. Streets of Brazil, back in the USSR, Hola, buenas noches. Quería pedir una música de Queen que se llama Killer Queen. Gracias. Ay, me encanta Joaquín. Él siempre pidiendo. Vamos a pasar, ¿no? Tiene que haber algún dueto con de Killer Queen. Ahora lo vamos a fijar, ¿no? Tiene que haber. Habría que verlo. Saludos para Esteban. Nos está viendo acá por Esteban Instagram. Sánchez. Sí, sí. Señor, pero ¿por qué nos llama Esteban Hablando Sánchez? En portugués. Ahora manda un mensajito en portugués, vas a ver. Nos había prometido una paranormal, pero no. Estaba en Brasil Está bueno, en Brasil, ¿a vos te parece? Se complicó se le complicó el horario y todo, pero bueno, ya está. Para la próxima. Capaz hasta puede venir. El niño de cristal. El niño de cristal. Bien, lo que hagamos escuchar el señor Mick Jagger and David Bowie, Dancing in the Street. Estaba pensando si Killer Queen no estará hecho en la última edición que hicieron de Queen junto con Adam Lambert. Ah, tenés Habría razón. Ahora vamos si no a fijarnos. Eso para Joaquín. Joaquín que está antes del huracán, puede ser que están tratativas. Ah, antes del huracán está presentando el tema en Mega. Y escúchame, ayer a la noche, porque ellos, uno, creo que el baterista es el chico. El oso. El osito, el oso. Sí. Ese es el baterista, ¿no? Sí. Bueno, ya me dijo que vienen acá. Cuando quiera. Sí, así que ya le dije que en tratativa el señor Arili va a estar organizando todo, ¿sí? Claro que sí. Así que es un honor. Si están en Mega, están acá. Están en Insomnia, que lo trajimos. Grandes amigos, los chicos. Grandes amigos. Y está haciendo todas las noches, de 10 a 12 de la noche, está haciendo en su TikTok. Es como una especie de radio que la gente, viste, se mete en TikTok y le piden temas. Así que. La verdad que hablamos por TikTok y me dijo: voy a ir, invítenme que vamos, tenemos ganas. La otra vez no pudimos por el tema, viste, de lo que es la pandemia y demás. Así que en cualquier momento lo tenemos delante del huracán para presentar su tema nuevo que está en Mega. Vamos a ponernos en tratativa, sí, ahí lo está. Estaban presentando en Mega. Ok, ustedes. Entonces vamos a tenerlos en cualquier momento antes de huracán. Acá Esteban nos pide. ¿Qué? Dice que lo orientemos en el programa. ¿Qué opinan de esa de la del mono que salió? La viruela. Viruela del mono. Ahí, Esteban, a ver, ¿qué opinas? La viruela del mono. Que tiró una cosa ahí de un medicamento que estaba barato y ahora está fortuna con el ¿En tema. ¿En serio? ¿Qué medicamento? No me acuerdo el nombre, es un nombre. La viruela del mono. Es una cosa que apareció, ¿viste? Nueva. No, y que no, ni idea. Y que no es como el Están COVID, todos los digamos. Noticieros, salió en todos lados. Sí. No es como el COVID. Pero la viruela del mono es de transmisión oral o que vos estés conviviendo con la persona, ¿sí? Así que bueno, hay que tener bueno, cuidado. Ahí Esteban nos, hay que tener cuidado con la viruela del mono. Por favor, lo único que fue. ¡Ay! ¿En serio? A ver. Hola, la banda, ¿cómo anda? Está lindo el día. Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Felicitaciones a los campeones de Boca. Oh. ¡Y Galateo! ¡Contaste un chiste de judíos! ¡O de negros! ¡Galateo! ¡Contaste un chiste verde! Este Horacio me mata. Lo tengo que traer. Ahora después de las 10, después de las 10 ya. ¡Galateo! Bueno, estuvimos escuchando, te juro que yo los viernes... Qué grande gracias, siempre arriba el auto. Está, no sé, para mí lo tiene... Para mí está remisiando. Para mí está, o está vendiendo droga. O está vendiendo droga. ¡Galateo! Saludos para Es como para que Horace, se esconde entre las sombras, Horace. Tiró un par de pasos prohibidos la otra vez, ¿eh? ¿Tiró? La volvió a 90. Sí. Ah, yo no lo vi. Sí. Y eso estaba tomando una coquita. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Escuchá. Escuchen todos los del otro lado. Yo los viernes me acuesto temprano. Antes me acostaba temprano, pero ahora en serio, posta, lo escucho al señor Hernán Bande, ¿o no? Sí. Lo escuchamos hasta lo último. Ultravox, además nos nombra siempre. Ultravox, altamente recomendable de 21 a 24. El enano maldito. Que lo tenemos que traer acá, que venga. Y o nosotros venir directamente. Vamos a venir un viernes. Que ya, viste, aunque sea ya, para cortar la semana. Le decimos abrazo, que venga también. Y ya, empezamos a contar chistes, todo. Bueno, ahora ya me pienso un chiste de... Y no, tendría que ser cuidado. Un chiste verde para no ofender a nadie. No. Porque por ahí un chiste Sobre todo con ¡Alateo! Vamos a un chiste verde. 11-64-00-7047. Nos llamás y nos pedís los duetos. Esteban, son duetos, ¿sí? Duetos o featuring, ¿sí? 21-36, escuchá. ¿Cuántos grados? 84 humedad. No, pero está que me duele la cadera. Razón, mía. Me dolía todo el cuerpo. Estamos hechos unos ancianos. El sábado a las 10 de la noche estábamos durmiendo. Estamos fulminados. A las 10 no, tan temprano a las 11. Las 11. Era las 11. Dios mío. Bien. Escuchá. 11-64-00-7047. Ya casi. Ya pasando el día, el lunes. Los lunes son medios complicados. Censo, ¿cuántas personas somos al final? 48 millones, eso. ¿No? Casi. Sí, hasta el momento. Y la gente que no censaron, porque hubo gente que no pudieron censar, Sí, es verdad, hubo bastante. Que no quiso ser censada también. No, un compañero mío de trabajo vive en departamentos allá en Capital y no llegaron a hacer el censo. No sé qué pasó. Sí, sí, muchos censistas también que a último momento no quisieron informaron que tenían COVID. Ah, exactamente. Casa. Ah, mirá. También. Mirá vos, la truchada. Vos te parece. La viruela del mono, lo único que falta. Ese fue Carlito el que pegaba las calcomanías y no sé. Sí, ese fue Carlito. Que dice que era debut y despedida, dijo ayer. Sí, nunca más. Dice que le tocó. Les cuento. Mirá, si estuviera al otro lado Carlito, ahora le voy a decir que cuente la historia. Vos no estabas escuchando. Le tocó una casa que tenía. En el mismo terreno tenía 4 casas. Sí. Y cada casa tenía. La mamá tenía 10 hijos. Estuvo casi 40 minutos. 37 preguntas por cada ¿sí? pibe. 40 minutos estuvo. Tenía que tardar 15. Se quería matar. Y encima, esa gente que tenía chicos jóvenes, porque eran chicos. Decime si no podían, no estaban haciendo nada. Si no podían hacer el censo por el celular. Y después las señoras mayores, que pobre, gente. No tenían ayuda de sus nietos. Pero había otras que sí le habían hecho los nietos. Y era fácil, rápido. Hay de todo, hay una mezcla. Pero dice, ¿no sabes la de gente que no tiene, que tiene un montón de chicos que no... Nada, me dice Carlita, impresionante. A mi casa vinieron a las 8:30. Temprano. Sí, por casa 9:15, más sí, o menos. Sí. Yo fui a trabajar. Así que mi mamá también, 8:00, a las 8 creo que tuvo la chica que le hizo el censo. Bien, de vuelta, te doy el teléfono, 11-64-00-7047. ¡Alateo! ¿Qué pidió el chico este, el nenito? ¿Un tema de qué? Killer Queen. Pero vamos a ver si lo podemos encontrar por ahora, después del tema este que sigue. Sí. Por Adam Lambert con Queen. Bueno, ¿sí? Dale. Vamos a ir con el tema este. Yo le puse Dirty Dancing porque no me acordaba bien el nombre de los cantantes. El de Dirty Dancing. The Time of My Life. Ese, de Dirty Dancing. Vamos a ir. Uno de los duetos que creo que siempre uno se acuerda. Dirty Dancing, la película del baile caliente. Sí, ¿quién es el dueto? El dueto, y porque cantan los dos y Jennifer Garner. Mirá. Sí, por eso vamos con el tema de Dirty Dancing. Después vamos a hablar con el entretelón de Dirty Dancing, que siempre lo cuento porque el público se renueva. The Time of My Life, dale. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Time of my life. never felt this way before. Never felt yes, this I swear way. It's the truth, and I hope it. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Continuamos acá y lo que acabamos de escuchar es una genialidad de Adam Lambert y Queen, ¿sí? Killer Queen para Joaquín me salió, para Joaquín que está Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, para Joaquín está del otro lado, que me mandó al final la fotito de la madre con la cara de pájaro. Nada, no, me muero. Este otro estábamos hablando. No, el pájaro con la cara de la con madre. Con la cara de la madre, ahí está. Sí, yo estoy. 21:47. ¿Cuántos años tiene Joaquín? Joaquín tiene 13. 13 años, mirá. Sí. Ya está, todo un hombrecito. 12, 13. Ay, es más bueno, buenísimo. Escuchá, es para hacer un strip. Maxi Doria, sí. La cara de Popeye tiene Maxi Doria. Pobre, ¿viste? Él tuvo una enfermedad, pobrecito. La le pipita. Falta la pipita. ¿Dónde le quedó la pipita? Bueno, te cuento un chiste. No, un todavía chiste, no. Chiste, no, no, ni zarpado, chiste, nada. Chiste. No, ah, no. Chiste, sí. Dice que estaba el hombre, ¿viste? Estaba con un amigo. Dice, che, ¿sabés que estoy con mujer y mujer no le pasa nada en la cama? No siente nada, no entra en calor, no se calienta, nada. Y el amigo le dice, ¿vos sabés lo que tenés que hacer? ¿Vas a 11? ¿Le pagás a uno de los negros que va a 11? Y dice, mientras están teniendo relaciones sexuales, el negro que la pantalla. Así ella siente la adrenalina, todo, ¿viste? Cuando están haciendo las relaciones sexuales. Bueno, va, el tipo busca al negro de 11, le paga y dice, bueno, vos tenés que apantallar mientras yo estoy haciendo claro, el acto sexual sí. con mi señora, ¿viste? Sí. La agarra la mujer, nada, fría, viste, ni se movía, un desastre. No quería saber nada de la mina. Y dice, bueno, a ver, vení vos, negro. La agarra al negro y el tipo se pone a pantallar. Y el negro la agarra, viste, la hace goma. La mujer estaba, pero desesperada. Y dice, viste, negro, así se apantalla, le dice. Pobre hombre. 1164-007047, dale, pedinos, así como Joaquín, que nos pidió el dueto. Nosotros se lo conseguimos por Adam Lambert y Queen, que hizo una gira bastante amplia, Adam Lambert. Sí, con Queen. Creo que Brian May lo eligió a él, porque hay un documental en Netflix, creo que hay un documental, donde cuenta más o menos cómo fue. Él salió de tipo de una Operación Triunfo, una cosa así de Inglaterra, puede ser. ¿Cómo era? No me acuerdo, si Inglaterra o Estados Unidos. Estados Unidos, no sé si es Operación Triunfo. Estoy diciendo una estupidez. Estados Unidos. The Voice, eso, ahí está, The Voice. Salió de ahí, queda que en segundo puesto, no gana. Y lo llama Brian May porque le gustó cómo cantaba. Porque de hecho en la canción de cierre era de Queen. Era una de Queen, sí. Y tocó Brian May. Exacto. Era John McVaughn, creo que sí, era. Sí, eso. Y bueno, después de ahí empezó de. Él lo que hace aparte de Queen es tipo un pop. No hace un rock como hace Queen. Y bueno. Y de hecho, él salió a editar sus discos y sí. Tuvo problemas. Sí. Por un poco por las letras, un poco sí. Por las presentaciones. Sí. Creo que había tenido temas de falta de ropa en el escenario, se lo criticó muchísimo. Además, Adam Lambert, que tiene toda una parafernalia con respecto a su persona. Sale pintado, vestido con plataforma, o sea, bien, así, bien llamativo. Bueno, y lo criticaron muchísimo acerca de cómo se presentaba en vivo. Sí. Y bueno, la salida rápida fue dejar de presentarse en vivo hasta que vino Brian May y exacto. Lo sumó a la nueva formación de Queen. Sí, y la verdad que bien, bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, y él se siente como, él decía, es un honor y además... Yo no soy el vocalista, yo no Lambert, soy lo importante. Que también participó de la película de Rhapsody of Bohemia. Sí, sí, Adam sí. Lambert sí. Era el camionero. Tenés razón, que va al baño con Freddie Mercury en verdad, su primer relación supuestamente sexual. Homosexual. Bien, y hace poco vino este hombre que hizo las ¿cómo se llama? Mark Mattel, el que sí, hizo sí, vino el otro día, ¿verdad? Las voces para la película, ¿sí? Vino acá, el cantante en Luna Park estuvo, el 15 de mayo fue el que tocó, ¿sí? Otro que no lo ves es Freddie Mercury, ¿eh? Qué tipo que tiene un talento terrible. Increíble, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos un audio? A ver, Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Esteban les habla. Bueno, como siempre acá, al pie del cañón. Perdón por el lunes pasado, realmente pido disculpas. No fue posible, estaba de viaje y me hubiese encantado contar una historia de terror, pero bueno, no va a faltar oportunidad. A ver, el tema de hoy, ¿cómo es la viruela del mono? Qué loco, ¿no? ¿No les parece? A ver, no quiero teñir el programa de conspiranoia ni mucho menos, saben cómo es mi forma de pensar, así que vamos a ponernos en modo respeto a toda la audiencia y a la tripulación de la radio, ¿no? Pero bueno, ¿no les parece un poco raro que un tiempo a esta parte empezaron a aparecer pandemias de todos lados y de todos los colores? ¿Les parece raro? ¿No les suena raro? ¿No les hace un poco de ruido? Sí. Pero en fin, ya saben mi color político. Yo no quiero una epidemia del mono. Pero cómo me encantaría una invasión de gorilas. Chicos, los felicito por el programa. Bien. Me sumo con Esteban, olvídate. Lo de la viruela del mono es... ¡Alateo! Lo de la viruela del mono es viene de África y hay un primer caso sospechoso en Argentina, ¿sí? Vamos a ver cómo sigue esto, ¿sí? Si hay un primer caso sospechoso y creo que la gente que tiene 50 años está exenta de eso porque... Le dieron de los 50 para arriba la triple de la viruela. O sea, que estamos complicados nosotros. Lo de parecen 50 tal vez también. Dios mío, 1164-007047. Y vamos con el próximo tema. Escuchá. Igual, mirá, escuchá. Santana, Rob Thomas, Mood, dale.

Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Estamos escuchando a U2 con Mary J. Blige. Bien, acá me pasan información de Juan Cruz de la Cruz Maciel, que es uno de los integrantes de Monos del Gueto, amigo. Justo está haciendo un featuring, mirá. Están haciendo un featuring con Monos del Gueto, la esencia de lo real, ¿sí? Laburo como solista, ¿no? Audiovisual, claro. Hace como un audiovisual. Estaba como medio ahí, ¿no? Él con el tema de Monos del Gueto que están en stand-by. Ahora le pregunté si lo podemos pasar y lo pasamos el tema. Vamos a ver qué me dice, si me autoriza. Claro. Juan Cruz, ¿no? De la Cruz Maciel. Tiene tanto apellido. Juan Maciel. ¿No? Juan Maciel para la. También la hincha de Boca, también. Hincha de Boca. Situación. Después del censo, al otro día. ¿Viste que la pareja estuvieron robando a los censistas? Sí. Escuchá esto. ¿No vieron? Anduvieron robando por Quilmes, robaron la, bueno. Escuchá, Me despierto 5:30 de la mañana, 6. Me pongo a ver la cosa de una foto de perfil de uno de los ladrones, ¿viste? Policía. Foto de perfil. Digo, este parecía un compañero mío de la primaria, pero es re parecido. Bueno, la captura y se la mando, ¿viste? Al WhatsApp. Digo, che, mirá qué parecido a vos, que me voy a trabajar, ¿viste? No le llegó nunca el mensaje, tenía una tilde sola. Se la mando a otro compañero de la primaria. Digo, che, mirá. Digo, mirá qué parecido a Mauro, que me manda todas las capturas de pantalla a Mauro Garone, compañero de la primaria. Era, oh, no lo podía creer. Compañero policía, mío de la pobre, primaria, vaya policía. Vaya a saber por dónde, qué es lo que está pasando, ¿no? También para terminar. Hasta hace unos meses hablé con él, estaba, bueno, complicado de plata porque se había separado de la mujer y la había vaciado el débito, andaba con quilombo, que murió el padre también. Vos, en Facebook lo ves, foto con los hijos, nada más bien, y de un día para otro. Pero el censo con las mujeres de, ¿viste? La estaban en Avellaneda, la habían ascendido y... ¿Qué le pasó, pobre? No sé. ¿Viste cuando vos decís...? Salió el nombre en todos lados. Mauro Garone. ¿Viste cómo te quedás así? No lo podés creer. Es como increíble. Que caiga... Claro, encima él sos vos, ¿viste? Claro. ¿Sos vos? Mirá qué parecido le pongo. No era parecido. Era él. Era él, boludo. Qué increíble. Siempre metiendo la pata. Metiendo la pata, Dios mío. Uy, por Dios. Qué locura. ¿Tenemos un audio? A ver, dale. Chicos, me faltó la segunda parte, la más importante. A ver. La temática musical del programa. A ver, yo estuve mirando y hay un par de temitas, ¿no? Está lleno de artistas que comparten escenario o que invitan a otros artistas. Sí, o que tiene arreglos de sonido un tema por otro tipo de bandas, ¿no? Bueno, en este caso tenemos a... George Michael y Elton John y hacen donde sí, son no. Después sí. Está Paul McCartney, el clásico con Michael Jackson. Ese vamos 666. A pasarlo. Sí. Y bueno, para mí uno de mis favoritos, básicamente porque es bien de los 90, y es el tema Don't Cry, en donde Axel canta el tema con el cantante de Blind Melon, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. El que más les guste, acá estoy. Sigo al pie del cañón hasta el final del programa, a ver si me pasa algún temita, ¿sí? Te conviene, Sánchez. Chicos, a pleno con el programa, vamos. ¡Qué grande, Esteban! Te conviene a Sánchez quedarse en el programa porque lo he hecho antes de venir. Bueno. Vamos con el de los Guns y después preparamos el de los Guns con el de Black Melo. ¿Tenemos un audio? A ver. Buenas noches, Radio Box, gente. ¡Feliz cumpleaños! Estoy pasando a dejar mi audio para que sepan que estoy, aunque siempre estoy y no mando audio, pero bueno, estoy. Bueno, nada, eso, los paso a saludar, a desearles que tengan una muy linda noche y aguanten los gorilas, que de monos cirqueros estamos llenos y hartos. Bueno, les mando besos, chau. Qué grande, genial. Feliz cumpleaños para sí. Majo, cumplió 50. Ay, qué malo que sos. 50 o por 51. Favor, Dios. Pobre Majo. Ya está libre la del mono. La vi en Facebook con la foto con las amigas tomando algo. Qué suerte. Estaba media cara de borracha tenía. Ay, la foto. Qué malo que sos. Sí, qué se malo. Se le iba un ojito por el costado. Ay, qué era tipo Zulma Lovato. Toda despeinada. Así que saludo para Majo. Qué malo que son ustedes, la viruela. Qué hijo de mí. El otro día me llegó un audio de una supuesta Zulma Lovato ofreciendo sus servicios sexuales. ¿En serio? En un grupo. ¿Y agarraste o no? Ah. Tenés que ser menor de 29, venir a buscar. Sí. Puede ser eso, lo creo. Lo creo, pobre. Está ese audio de Sun Malovato cuando cuenta que la habían violado, que la rompieron pobre. Toda. Pobre. Los agujeros por todos lados, dijo. Pobre Sur. Pobre Sur, no tengo el corazón con Eugenito. 11-64-007-047. Pará, ¿con qué vamos a ir? A mí me gustaría ir con el tema de Elton John con George Michael. ¿Te parece, Ariel? Cualquier cosa te iba a decir. Como quieras, igual el que viene también es. Ah, bueno, vamos con el que viene y después lo vamos a dejar a lo del señor Sánchez. Con el señor Paul. Sí, vamos con el señor Paul. Oh, escucha. El tema del diablo, 666. Dale. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. I can't lie. Para el señor Sánchez, del otro lado. Elton John. Si lo habrán cargado a Sánchez, no te enganches. Sí, ve él que se engancha enseguida las cosas. un saludo a la familia, a Mariana y a Esteban y a Julián. Y a todos, porque después me olvido de los otros chicos también, que no me acuerdo. Sí, tenemos un audio, ¿ves? Le erraste, Galateo, cumplí 53. ¡Oh! Y el ojo para el costado. No es porque estaba borracha, sino que es porque soy visca. Gracias por el saludo, chicos. Besos. Pobre, tío, se ríe. Bueno, no sabía que era virola, boludo. ¡Galateo! Tenemos un audio más, a ver. Me encanta el sentido del humor que tiene. A ver. Hola, chicos. Yo quiero el dueto de la reina de Inglaterra y Mirtha Legrand. Yo quiero el duelo. ¿Quién ganará la batalla? Y pero la reina... Escuchame, pero la reina de Inglaterra no estaba media... Como que se estaba por ir. Estaba ahí, ¿eh? Pero y Mirtha... No... Fatality. Mirtha wins. Están ahí, ¿eh? Están ahí, ¿eh? Escuchá. Los Milli Vanilli son estos. los truchos del... El fin era los que cantaban. Claro, pobre. Y los dos murieron, ¿eh? Los dos de... ¿Escuchá? ¿Mili y Vanilli? Sí. Escuchá. Estoy necesitando música así como para mover. ¿Algún DJ que quiera venir al aire? Dios mío. ¡Salud, señor! Ahí está. El duelo, pero el duelo de Mirta. ¿Cuánto tiene Margaret Thatcher? Iba a decir. Tengo muchos chistes, pero no puedo contar ninguno. La señora reina de Inglaterra, ¿cuánto tendrá, señor Ariel? ¿90 y pico? Y sí, 93 de tener, ¿no? Sí, no sé si un poquito más. 11-64-00-7047, 10 y 20. Vamos a seguir avanzando con los temas. En estos duetos. Acabamos de escuchar a los señores de Elton John y George Michael. Qué voz la de George Michael, ¿eh? Qué voz la de George Michael. Y la de Elton John también, ¿no? Pero... Van en un auto. Oh, un chileno. Sí. Un peruano. Sí. Un paraguayo. Sí. Y un boliviano. Sí. ¿Quién maneja? ¿Cómo? Van en un auto. Un boliviano. Un paraguayo. Ay, ¿cuál era? Un chileno, un paraguayo. Un boliviano. Un peruano. ¿Quién maneja? ¿Quién maneja, Gisela? No sé. La policía. Ay, Dios. Por favor. ¿Sabes que las personas bolivianas se saben? Es un chiste, no se van a dejar nadie. Pero ¿sabes que yo tengo mucha de la colectividad boliviana? Mucho, muchísimo. Son los primeros que se cargan, ¿eh? Les aviso, ¿eh? Te diré un ladrillo que tengo que hacer la casa. Sí, no, los peruanos también. No se quieren con los peruanos, eso sí. Los bolivianos no los quieren a los peruanos, pero de ninguna manera. Mira, o sea que los bolivianos discriminan. Sí, podés creerlo porque dicen. No, el dicho de ellos es que. Lo tienen la misma, porque los peruanos obviamente se dice siempre que están como un nexo entre la droga, ¿sí? Como que están conectados con la droga. Ellos dicen que cuando los ven a ellos piensan que son ellos peruanos y que le echan la culpa de ser narcotraficantes, ¿sí? Pero los bolivianos son los que más... los más laburadores, ¿sí?, que hay. Y además los que más se cargan entre ellos. No se meten con nadie. No, con nadie, absolutamente. Absolutamente, ninguna colectividad es así. Somos nosotros, me parece, los jodidos. Más ¿y por que qué los judíos no se van de Argentina? La otra vez, hablando de eso, cuando fui el domingo a la clase de mi maestra, en el centro, vi muchos judíos. Hacía un montón que no veía judíos así caminando con sus vestimentas. Son unos genios, ¿no? Como no pierden la... Su religión. Sí, ni hablar. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Ahora sí, vamos con Ryan DMC. Escuchá. Aerosmith. Walk This Way. Dale. Best thing, love it. Was a sister and it cut, and it started with a little kiss like this. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia en Radio Vox 102.9. Escuchá, un redueto es esto, Michael Jackson. Che, qué cosa lo de Felipe Pettinato, hablando ahora un poco de Michael Jackson, ¿Qué le pasó ahora a Felipe? Estuvo un brote psicótico. Estaba con un neurólogo amigo y no sé qué es lo que pasó bien, pero lo incendió y se incendió la persona y se fue corriendo él. Aparentemente lo prendió fuego. Sí. Esto, la hermana hoy hablaba, Tamara, con respecto a que obviamente esto ya lo vienen pidiendo, el tema de la internación de Felipe, porque ya tiene un problema grave de salud, de lo que es la parte psiquiátrica y demás. Que es un tema que en la Argentina, la verdad, no están contempladas algunas leyes con respecto a la salud mental, ¿viste? Están pidiendo hace un montón que una ley, o sea, que un juez le... Porque al ser él mayor de edad, no lo pueden llevar a así... Echarlo, por la fuerza. Por la fuerza. Entonces, claro, ¿qué hacen? Tiene que seguir el mismo. Entonces están con esa problemática la familia, ¿sí? Están pasándola mal, obviamente, con esto que se mandó, porque él lo prendió fuego y creo que le dio dos o tres puntazos con un cuchillo, dijeron hoy. ¿sí? Ah, pero está bastante mal, sí, el pobre. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, Felipe Pettinato ahora en este momento está internado. ¿El padre no salió a decir nada, Pettinato? El padre salió a decir que él no pudo ir por el tema de que había agarrado COVID, ¿sí? Justo cuando... Dale. Igual convengamos, para mí, este chico no tiene una buena... La madre está como muy presente, el padre no, ¿eh? Está tan loco que se hace la nariz de Michael Jackson en el último peor. Momento. No, pero hasta ahora la tiene peor a la cara. No, Dios, es que es la nariz de Michael Jackson, no, cuando la tenía bien, no, más o menos Michael Jackson. La última. Que en el último tiempo casi era decían que era, sí, la tenía plástico. Artificial. Sí, plástico, artificial. Bueno, así la tiene toda, sí, aplastada, sí, un, sí, desastre. Sí, un chico pobre que está mal. Y justo me acordé de Michael Jackson, cómo lo llevó, ¿no? Él ya venía pidiendo ayuda a la familia, pero bueno, con respecto a las leyes todavía, con respecto a esto, ¿sí? Que él ya no tiene como un control, que ya la familia debería tener el control como para poder internarlo, no pueden, por el tema que es mayor de edad, ¿sí? Así que están peleando esa situación. Estamos hablando de la Comic Con, que los tres días con entradas agotadas. Sí, entradas. Bravo. Que serán de entre... ¿Costa Salguero era? Costa Salguero. Después de 2 años volvió la Comic Con, ¿sí? Por el tema de la pandemia se hacía solamente virtual, así que buenísima. Me gustaría ir algún día. Cuando sea gratis la entrada. 3.000 pesos. Pero tampoco puede envidiarle estos eventos que hacen culturales en un montón de barrios, también están re buenos. Es verdad, una, ¿sí?, vez en Berazate hicieron, sí, una, en la de Berazate, municipal, acá en Solano hicieron hace también, poco, en los bomberos. Sí, acá en las pirámides hacen siempre, está bien, se paga un poquito menos, pero hay ese tipo de cosas. Hacen también, acá, ¿no? Sí, ese tipo de cosplay y todo eso. Exactamente. Y en una de las personalidades cosplay que viene. También. Cosplay. Sí. Oasis. Wow. Una de las personalidades que vino a esta Comic Con es el señor Robert, no sé cuánto, no me sale el nombre. El T-1000, el que está en Terminator 2. Ahí está, el T-1000 vino, que ya está re grande este. El malo de Terminator 2, ahí va. El que uno se acuerda, ¿no? ¿Y Schwarzenegger cuál era? ¿El T cuánto? El T. De Tilo. ¿T500? 800. 800. Ahí está. El señor Ariel me parece que se está por quedar dormido en cualquier momento. Bien. Tenemos un audio, a ver. Hola, amigos. Aquí Gerardo de Quilmes. Esa. Como siempre, escuchándolos. Estuve enfermito hace un par de semanas. Por eso no lo llamaba. Pero ahora estoy bien, vivito y coleando. Me alegro. Y bueno, por eso les pido el tema Vivito y Coleando de Simple Minds. Un abrazo. Mirá vos, Gerardo. Vivito y coleando. ¿Qué le habrá pasado? Pobre, viste que nosotros decíamos, qué raro que nos llama. Se lo escuchaba, Gerardo. Bien. Estaba... Ahora está bien. Sí, la otra estaba dentro de los túneles. Siempre venía en un colectivo, andando en bicicleta, no sé, corriendo, ¿viste? Andando en skate. Bueno, después lo vamos a pasar a Simple Minds. Saludos para Gerardo. Sí, que está siempre con nosotros, firme junto al pueblo. El que nunca más llamó, que no sé si nos está escuchando, Gustavo Antonini, hace mucho. Bueno. Samo llamó. Qué lástima, capaz que no tiene tiempo. Igual le mandamos saludos, capaz que no está escuchando y no tiene ganas de mandarnos mensaje, pero nos puede escucha. Puede ser. 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar de los señores de Walt Disney Way, Ryan C. y el señor, los señores de Aerosmith. Una banda que se fue al final, se disolvió Aerosmith. ¿Siguen hasta tocando? Donde tengo entendido, se había disuelto. O sea, ya no está. Al menos se había ido Steven Tyler de la banda. Ok. Bien, hizo este tema que en los 90 me encantaba porque los pues son bandas que van y vuelven. Vuelven, sí, ni hablar. ¿Sí? Se juntan a hacer un recital. Y chau. Va. Listo, después se vuelven a separar. A full. 1164-007047. Vamos con el próximo tema. Y es el de Eminem, ¿no? Y Dido. Este tema está re bueno. Eminem featuring Dido. Stan, dale. Not so bad.

Eminem featuring Dido Stan, muy buen video. Sí, muy buen video que narra la historia del fanático que se termina matando. Exacto. En la ruta. Sí. Muy buen video. Bien, 1164-007047. Misión Imposible 2023. Mira vos. ¿Viste? Sentencia Mortal parte 1. A mí me encanta Tom Cruise. Salió el tráiler oficial, mira. Bien. Ni enterado que iba a salir otra más. Y sí, que Tom Cruise puede hacer 10.000 películas más. Vamos a empezar con la parte nacional del día de hoy. Y vamos a ir con un grupo que nos gusta a todos y que además estuvo con esta mujer que significó tanto en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000. Que nos gustaba a todos también. Claro, les gustó también a lo de Los Fabulosos. Vamos a ir con Los Fabulosos y el dueto con Deborah Harry. Strawberry Field Forever, dale. Desde Rey Azúcar, Fabulosos Cadillacs. Qué hermoso tema. Deborah Harris haciendo un clásico tema de los Beatles. Strawberry Fields Forever. Bien, la buena noticia para la gente que le gusta ir en tren, que vos ya hiciste un viaje en tren. Sí, es una re buena experiencia. Mar del Plata. Mar del Plata. Seis horitas bien clavadas. ¿Dormiste en el viaje? Sí, algo. Sí, un poco siempre dormí. No dormían los que estaban alrededor mío. Hacía todo tipo de sonidos. Sí, soy de roncar. ¡Ay, Dios! Sí, pobre. Sí. He roncado en vivo acá. Sí, es verdad, tenés razón. Igual no hay nada más lindo que roncar cuando estás, viste, no, así. Pero para uno, sí. El al lado, nene. Hace rato que no ronco. Sí, es verdad, tenés razón. Pero este hombre parece que ronca seguido. Y como está solo, viste, se da unos ronquidos de pobre Mari y pobre Martina que lo tienen que estar aguantando. Se debe escuchar, si se está medio escuchar. Desvelado. Oh. Sí, papá, callate. Bien, vuelve el tren a Sunchun Luis, a San Luis. En junio sale el primer convoy de prueba. Ojalá que salga todo bien, así la gente va a salir, Unirá las estaciones de Retiro, Junín, Lavaulalle, Vicuña, Maquena, Justo, Darac. San Luis buscan llegar también a Mendoza, que desde el año 1993 está desconectada la vía. Me parece perfecto, porque también... A Solano llegaba el 30, ¿verdad? Estaba la... ¿A qué año se cortó en Solano? ¿Qué pasó? ¿Cómo la arruinó la vida la gente? Porque tienen que hacer... Un re malabar, ¿eh? Escuchá. Vamos entonces ahora. Leo García, Gustavo Cerati, Tesoro, dale. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si estoy acá o me caí de un planeta. Como un cometa que nadie vio. Ah, me ves a mí, crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisiera. Solo que tengo a los que quieren verme muerto. No les puedo enseñar a vivir y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Sabes quién soy. Cuánto placer puede darme el dolor. Como el amor de los desconocidos. Me espera el sol en una estación. Hablas de mí. No sabes quién soy. Si me hago el vivo o me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto que casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy a perder mis sueños, aunque no pueda vivir despierto. Cuando me dicen dónde estoy, no me den porque ya me fui. Y nunca voy a perder mis sueños. El único tesoro que tengo, a los que quieren verme muerto, no me pueden enseñar a vivir. Leo García, que está cada vez más loco. Sí, cada día más loco. Le hace competencia al hijo de Pettinato. En cualquier momento, ahí. Sí, está medio complicado. Está cabeza a cabeza. Una vez había salido en un vivo en Instagram, cuando yo tenía el Instagram, tipo 6 de la mañana, se había filmado, en serio, yo justo me levantaba. Pues ahora, y él estaba recién, se acostaba, y decían que lo habían golpeado. Sí, que lo habían peleado en la calle. Eso era mentira, todo mentira. Era mentira. Sí, era todo chamuso. Sí. Igual, yo creo que uno de los mejores músicos es Leo García. Nos está jodiendo, te están haciendo hacer gimnasia lo de Facebook. Subí, se me cortó 5 veces con este tema. 23 de mayo de 1936... se inaugura el Obelisco. Ay, cómo me gusta el Obelisco, cómo me gusta. Monumento patrio donde van a festejar cada vez que, bueno, alguien sí. sale campeón. Donde vamos a ir a festejar este año. Creo que el McDonald's es el que más sufre siempre, el McDonald's de ahí. A al fin lado de año la vamos a festejar todos ahí en el Obelisco. Qué lindo, ¿eh? Sería para la fiesta pasarla bien contento, todo borracho vamos a quedar. Ojalá que sí. Ay, Dios mío. Sí, vas a ver sí, que sí. Sí, sí, sí. 22.50, este es nuestro, ¿eh? Le tengo fe a la escaloneta. Sí, este es nuestro. Escuchá. Qué lindo tema. Dedicado a mi hermano de otro padre, a Mariano Fernández, padrino de Martina, también fanático de Virus, con quien fuimos a ver este recital. Sí, lo viste a Dian D'Argelo cantando. Qué suerte, hijo de mí. En el Ateneo. Terrible. El señor Adrián D'Argelos. Adrián D'Argelos, Virus, Adrián D'Argelos, dale. Recordando tu expresión. Qué banda hermosa, Virus. Qué banda hermosa. Al que no tuvo oportunidad de verla. Sí, nosotros la vemos acá en Elche, en varios lugares la vemos. Es excelente. Habían ido a verla también a. Ustedes creo que habían ido a verla también acá en Quilmes en. La Viola. La Viola también lo vimos. Sí, muy bueno. Muy nosotros bueno. Habíamos sacado para la fecha que estaban en el cine. En el Cervantes y después se canceló. Ah, oh, qué la. Más último tiempo. No, es un. Así que bueno, llegamos a la entrada, se había cancelado y nos fuimos a morrar por ahí. No quedaba otro. En el Club Tucumán también estuvieron. En el Club Tucumán también estuvieron. Claro, en el bosque. No, menos. Y este disco es épico. Sí, tienen, Cajaneras. Tienen varios personajes que están. Ciro Pertusi. Ale Sergi. El Piti. Muy bueno. Así que bueno, ¿con qué vamos a continuar, bueno, señor? Bueno, bloquecito Trabax Nacional, como veníamos. Y vamos a arrancar con esta bandita que allá por el 99-2000 se empezaba a ver por los barrios. La mancha en la pared que decía, la mancha de Rolando. Y tuve suerte de escucharla, de verla en vivo. Y este tema es de su primer disco conocido, digamos, tuvo cintas mágicas anteriores. Pero desde Animal Humano sacaron este tema junto con el hechizo de la renga. A ver, dale. La mancha, siempre esperando. Una vez que se esconda la luz y el motor de que

Y ahí se va el soldado. Y ahora vamos a cerrar el bloque Travax con un poquito de música más actual, o por lo menos mezclando ritmos más actuales. Vamos a ir con Silvio y los Persas, junto con Woz, haciendo Pistolas. We'll be right back.

llega por arriba. Gorilas, welcome to the jungle de Argentina. Y uno va, no motivo para de verdad. Que quiere competir en esta ciudad. Desde Argentina llegamos hasta Inglaterra. Por culpa de un micrófono ya no existe más guerra. Y lo hacemos tranquilo, como lo fugimos. Sabes que te lo hacemos en el vinilo. Cuando te lo hacemos bien tranquilo, lo hacemos desde toda la frontera. Porque existe el sentido. Uno de los grandes momentos, ¿no? Que tuvo este Quilmes. Hermoso. Ojalá que se repita, que en algún momento. Y además a Trueno o que haga más así como estas cosas, ¿no? Además a Trueno le vino re bien porque ahora sacó hace una semana atrás el disco. Así que el disco de Trueno, bien, tipo que sano, ¿viste? Está bien, van así creciendo de a poco. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se empezó a meter el trap un poco en todo lo que es la cultura del rock and roll también de Argentina? Está bien, está bueno. Está bueno, muy bueno. Muy lindo el programa de muy hoy. Muy lindo, ya vamos terminando, 23 y 16, 16 grados 3. Ya está. 150% humedad. Ya lo sientes, nuestras caderas lo sienten. 16, está mejor que cuando vine con la remerita y se quejaban que hacía 15. Oh. Subí un grado. Ahora me pongo bermuda. No, o me levanto el pantalón de jogging en la rodilla. Señor Marcelo Galateo. Gracias a todos por escucharnos, por los mensajitos y espero que le hayamos alegrado la noche. Señor Ariel Amaral. Una gran noche, me alegro de haberla disfrutado de vuelta junto a todo acá el equipo que está presente. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. ¿Y cómo nos vamos? Pero nos vamos con el tema del señor Gerardo. ¿Cómo es esto? Patealo, vive y patealo, una cosa así, ¿no? Vivo y pateando. Ahí está, vivo y pateando. Alive and kicking. Sí, buenísimo el tema de Simple Minds. Y nos estamos viendo la semana que viene por esta misma para canal. Vos, Gerardo. Sí, para vos, Gerardo. Acá, Insomnia. De 21 a 23 horas, dale. Un beso grande a todos.